ando por mi clave, me conocen como el rayo. Soy nacido acá en Guerrero y el menor de tres hermanos. Desde que estaba en la prepa sabía bien lo que quería. No era seguir la rutina, como cualquiera lo haría. Le agradezco a mis abuelos por la crianza que me dieron. Hoy el viejo no se encuentra, pero conmigo lo llevo. No quise ser como el resto, hice mis negocios, me puse a invertir. También tuve mis tropiezos, pero lo que empieza también tiene fin. Mientras otros se divierten, yo ando trabajando para sobresalir. Soy un joven reservado, pocos me conocen y saben de mí. En el camino quedaron unas amistades que hablaron de mí. Pero la verdad me alegra y estoy muy a gusto que no estén aquí. Hoy sé quién es quién, con quién es conté y andamos mejor, mucho mejor que ayer. Y ahí le va, compa Rayo, y así suena su compa Sal González. Y puro Speedline Music. Soy un joven cero pleitos, pero tampoco dejado. Porque el que le busca encuentra, y eso está más comprobado. Las envidias son canijas, todo tranquilo mientras tanto. Sienten celos de tu esfuerzo y cómo vas progresando. No ocupa andar en lo chueco para salirle adelante. Y ahora que vamos para arriba, a lo que venga hay que atorarle. Tengo 19 años, aunque es poca edad, le he aprovechado bien. Aquellos que se burlaron de lo que yo hacía, no los escuché. Ahora vienen y me dicen, me palmean el hombro de que todo bien. Piensan que con un saludo ya están perdonados, pues así no es. No me quejo del pasado, pero hay muchas cosas que no olvidaré. Una de ellas la pobreza y humillaciones que tanto pasé. Hoy sé quién es quién, con quién es conté y andamos mejor, mucho mejor que ayer.